Marcelo, de 20 años, de Alberti, dice: hola, bueno, esta es la segunda vez que vamos a hacer un trío, dice, hombre, mujer, hombre. Ah, mira vos, Marcelito. Pero estoy nervioso otra vez. La primera vez solo quedé mirando y temo que me pase lo mismo otra vez. ¿Qué puedo hacer? A ver, Marcelito, te voy a decir. En primer lugar, la cosa hay que hacerla de a poquito. Nada, no tienes que esforzarlo. Si la primera vez te quedaste mirando, bueno, esta vez mira un poquito, acércate un poquito, sentate en la mesa, mira así de reojo, mira, por ahí te sentaste, por ahí la vez anterior te estabas sentado a lejos, por ejemplo, en una silla al lado de la cama, cuando tu mujer está haciendo la danza erótica, ¿no? Cuando está haciendo, cabalgando, porque como quien dice, ¿no? Como quien dice, está barnizando la estaca. Bueno, cuando está haciendo eso, y vos estás mirando en un costado, bueno, ahora acércate, sentate en la mesa, se va mate, ¿por qué no? Participá de la acción. Si vos no te animás a estar ahí, no te animás a tener sexo, básicamente, bueno, charlá, da tema de conversación, muy bien, vamos muy bien, qué linda estás, mi amor. Si la otra persona es un amigo, le dice: muy bien, Ricardo, muy bien, así me gusta, qué bueno, che, el domingo vamos a jugar al fútbol. O sea, participá de la escena, ¿eh? Y por qué no, se va uno mate, vas convidando, para participar y no estar afuera. Entonces, de a poquito cada vez te vas a estar acercando un poquito más, y bueno, ya después, Marcelito, vas a poder participar en el trío, vas a poder estar participando en forma más activa o pasiva, no sé qué es lo que te gusta en esa relación, ¿eh?